En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Faster in my car. soul's warmth in. Time to catch a ride, it leaves today. Her name is what it means. Too much walking, shoe worn thing. Time to take her home, her daisy hair, this conscious lady. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll guide. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Are in your eyes.

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.